Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por visibilizar. Y venimos aquí a encender de manera permanente nuestra memoria colectiva que nunca se debe apagar, sobre todo ante un poder judicial que archiva, que niega y que olvida y mata. Este poder judicial evidentemente tiene una enorme deuda para con el pueblo, para con los sin nadie, decía Julieta, y que parece que viven como en la estratosfera y que siempre están ahí como volando, ¿no? Y que no sienten el sentido de la gravedad, es decir, que no toman contacto con el pulso de las necesidades del pueblo. Y este poder judicial es una de las instituciones peores que nos somete a la injusticia, realmente. Y en ese camino, bueno, Julieta ha dejado este mundo pidiendo justicia, que no llegó nunca, y con lo que decías, se ha archivado a nivel provincial y en la Corte Suprema de la Nación. Con lo cual seguramente los asesinos cobardes deben estar sintiendo una alegría porque nadie más los va a perseguir legalmente. Lo mismo los magistrados, tanto Reusi, Falca, Piccinini y Zagari, deben estar celebrando, ¿no? que nadie más los va a molestar. Y realmente por eso venimos aquí, para recordar, para encender esa memoria que no debemos olvidarnos y que debemos pedir en algún momento una reforma judicial profunda, porque entendemos estos jueces, nadie sabe quién los elige, en qué contexto, de qué manera, ¿sí? Alguna vez el pueblo tiene que participar en la decisión de qué jueces y por cuánto tiempo, porque también son cargos vitalicios que no dejan el cargo nunca. Y saber también del Consejo de la Magistratura, qué función cumple. Yo vengo diciendo que si ahora nos cruzamos la calle y preguntamos a 10 personas, es muy probable que las 10 personas nos digan, no sé qué es el Consejo de la Magistratura. Bueno, evidentemente estos ámbitos tienen mucho poder para anular cualquier situación que necesite el pueblo. Sabemos que en aquel tiempo fiscal Daniela Zagari, que era una de las responsables en investigar la causa, tenía la prueba más contundente para avanzar a los 6 meses de haber ocurrido el asesinato. Sin embargo, esa campera fue guardada, ocultada, no sé cuál es el término, pero no dio a conocer, no dio a luz esa campera, y recién habían pasado 4 años que mágicamente aparece la campera, para lo cual muchos testigos, personas que estaban involucrados de qué manera había llegado esa campera, decían, no recuerdo, me parece, es decir, que se había dilatado el tiempo a propósito, o de una manera seguramente con una complosión de otros personajes de la justicia, ¿no? Bueno, estamos aquí simplemente recordando, decirles a estos jueces que no nos olvidamos y no nos vamos a olvidar nunca, y vamos a estar todos los 15 de junio haciendo nuestra presencia de manera pacífica, pero sí poniendo en evidencia hacia la comunidad lo que significa este poder judicial para el pueblo. Ricardo, hoy hablábamos más temprano con la hermana de Ata, que nos comentaba un poco, ¿no?, lo difícil que es cada 15 de junio para ella, para toda la familia y amigos de Ata, recordarlo. ¿Cómo lo recordas? ¿Con qué te quedas? Y también teniendo en cuenta que Julieta tampoco está más con nosotros, ¿no? Sí, la verdad que primero Atahualpa, un joven realmente con un espíritu de solidaridad, con un espíritu de proyección de su vida, estaba a pocos meses de poder trasladarse a Cuba, por lo cual su mamá ya había hecho la gestión para hacer la carrera de medicina, y bueno, se quebró ese proyecto de vida de Atahualpa, realmente un joven muy solidario. Yo digo que tenía un vecino que tenía dificultades motrices, ¿no? Y él desde casi niño en la etapa escolar lo traía en su bicicleta porque iban a la misma escuela. Y pasó lo mismo cuando ya transitaban al secundario, que él lo acompañaba. Y además siempre estaba atento a la necesidad de todos los que estaban a su lado. Bueno, ese era Atahualpa. Y Julieta, ni pensar, una mujer entrañable, una mujer valiente, una mujer con un espíritu realmente inquebrantable, porque entrar al Poder Judicial es un enorme laberinto lleno de murallas, y sin embargo Julieta pudo atravesar. Y pudo hacer una incisión, por lo menos, ¿no?, llevándolos a juicio dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura, tratando de que sean sancionados realmente estos personajes, Reusi, Falca, Piccinini y Zagari. Pero bueno, intentó, por lo menos, y claramente dentro del ámbito legislativo, una comisión que lo impulsó Julieta, por supuesto, y que ahí es donde se pudo comprobar las enormes irregularidades que cometieron estos encumbrados jueces, que hoy siguen en sus cargos, inmutables, ¿no?, con total impunidad, y realmente este es el ámbito de mucha ostentación. Sin embargo, si nosotros analizamos, no producen absolutamente nada. No es un hermano que está en el campo produciendo alimentos. Estos no producen absolutamente nada, pero sin embargo se llevan uno de los mayores presupuestos que otorga el pueblo. De eso tenemos que tomar conciencia. Ricardo, muchísimas gracias entonces por estas palabras, y bueno, obviamente desde Radio Encuentro y desde NTV extendemos el fuerte abrazo a todos ustedes en este día, ¿no?, en esta conmemoración de la vida de Ata y cómo fue arrebatada. ¿Cómo va a continuar? ¿Van a seguir aquí? Sabemos también, estuvimos en conversación más temprano con Ramón Espinosa, que nos comentaba que desde el colectivo agroecológico están también realizando un homenaje allí en la Feria Agroecológica, ¿no?, en el Fundador. ¿Se van a acercar? ¿Cómo continúa la jornada? No, sí, vamos a estar un rato más aquí, vamos a cerrar con algo de música, que es la parte espiritual de nuestra lucha, ¿no? Nosotros tenemos sentimientos, tenemos vibración espiritual, no como estos jueces que no tienen nada, son vacíos absolutamente, no saben del amor hacia un hijo, no saben el amor de la vida, y eso es lo que venimos a hacer aquí, simplemente. El mensaje para los vecinos y vecinas de Viedma, eso, que tenemos que encender de manera permanente la memoria activa, para no olvidarnos nunca, y que ojalá algún día llegue la reforma judicial profunda.